el buen pastor ha subido a la derecha del Padre. Vela el pequeño rebaño con María en el cenáculo del esplendor eterno. Desciende el crisma profético que consagra a los apóstoles en heraldos del Evangelio. El buen pastor ha subido a la derecha del Padre. Vela el pequeño rebaño con María en el cenáculo. Ven, oh Divino Espíritu, con tus santos dones, y transforma nuestros cuerpos en el templo de tu santa gloria. El buen pastor ha subido a la derecha del Padre. Vela el pequeño rebaño con María en el cenáculo. Oh luz de eterna sabiduría, revélanos el gran misterio del Dios uno y trino, fuente de eterno amor. El buen pastor ha subido a la derecha del Padre. Vela el pequeño rebaño con María en el cenáculo.